y fui un aventurero, una barca en alta mar. Para mí fuiste aquel puerto donde yo quería zarpar. El camino se hizo largo, yo con ansia de llegar. Te seguía tan a prisa como potro en un corral. Ahora que estás en mis manos, de mí todo quiero dar. Yo vengo dispuesto a amarte hasta 100 horas sin parar. Ya destruye mis deseos, cúbreme el cuerpo de besos. Quiero estar mojado en ti, amor, hasta rendirme en tus brazos. Amor mío, yo te quiero, te quiero. Pon tus manos en mi pecho. Amor mío, yo te quiero, te quiero. Déjame amarte despacio. Amor mío, yo te quiero, te quiero. Vamos, me estorba la gente. Quiero esconderme en tu cielo. Para poderte alcanzar, al viento se lo pedí. Solo él fue a convencerte y contigo habló por mí. Ahora que estás en mis manos, de mí todo quiero dar. Yo vengo dispuesto a amarte hasta 100 horas sin parar. Ya destruye mis deseos, cúbreme el cuerpo de besos. Quiero estar mojado en ti, amor, hasta rendirme en tus brazos. Amor mío, yo te quiero, te quiero. Pon tus manos en mi pecho. Amor mío, yo te quiero.